Bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, cero. Bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, cero. Aquí comienza el ritmo tropical. Al son del acordeón y todo empieza con este guarachón. Todas las chicas ya salen a bailar, se vuelven locas cuando suena el bongo. Yo te propongo bailar el guarachón y que la fiesta sea mucho mejor. Bongo cero, bongo cero, en mi pueblo bailan el bongo cero. Bongo cero, bongo cero, para que lo bailen el negrito que toca el bongo, se prende alegre al son del acordeón.